12:05, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben, como cada martes, en la jornada también de hoy vamos a hablarles sobre el ámbito, como decíamos, político local. Vamos a quedarnos ahora con el Partido Andalucista. Le llega el turno a esta formación política y ya nos acompaña para hablar sobre diferentes temas María Jesús Pérez, a quien saludamos. María Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar con ellos, conversar durante los próximos minutos sobre diferentes temas, temas de interés político actual, como los presupuestos de cara a este año, este ejercicio 2014, también sobre la Escuela Municipal de Música o sobre otros asuntos relacionados con el ámbito de la contratación en el ayuntamiento. Pero antes creo que quería, José Antonio, comenzar informando, trasladando, ¿no?, a los oyentes de la radio el trabajo que como oposición realizáis también en el Ayuntamiento de Ubrique. Hombre, y cómo repercute eso en la sociedad ubriqueña. Sí, claro, hay que empezar por el principio, ¿no? Y de las últimas veces que hemos estado aquí, pues insistíamos nosotros en que desde la oposición, que es desde donde estamos trabajando actualmente, pues también se trabaja muchísimo por los colectivos y se trabaja muchísimo por Ubrique, ¿no? Y poníamos una serie de ejemplos y, entre otros, pues hablábamos de una anécdota que habíamos tenido en una reunión con un colectivo. Y ese colectivo pues nos decía que desde el ayuntamiento se le estaban dando parejinones y que no se les echaba cuenta. Nos sentamos con ese colectivo, nos estuvieron explicando y trasladando la problemática que tenían. Entre otras cosas, la problemática que tenían era pues que necesitaban un local para desarrollar sus actividades. Esas actividades eran unas actividades que nosotros considerábamos que eran prioritarias y que tenían que tener prioridad con respecto a otras muchas que se desarrollan por parte del ayuntamiento, porque estamos hablando de personas con discapacidad y era un ámbito de actuación en el que no se estaba trabajando en nuestro pueblo actualmente, y nos pareció interesante el proyecto, nos pareció interesante todas las actividades que se estaban haciendo y creíamos que era importante que desde el ayuntamiento se les cediera un local para poder desarrollar todas las actividades que ellos planteaban, ¿no? Bueno, pues vinimos aquí, lo trasladamos, en el ayuntamiento incluso también hicimos alguna que otra pregunta al respecto y el otro día pues nos enteramos que ya definitivamente parece ser que se ha solucionado el inconveniente que había, que no le daban el local. Pues bueno, ya tienen actualmente, a día de hoy, tienen cedido un local para poder desarrollar los talleres y las actividades que se plantean por parte de ese colectivo, de esa asociación, ¿no? Pues bueno, vuelvo a insistir, esos son los trabajos que se hace por parte de un grupo en oposición. Se atiende a los colectivos, se atiende a los grupos, se piden explicaciones, se traslada a la opinión pública, se presiona en la medida en la que podemos, y actualmente, pues mira, hemos conseguido que un colectivo de nuestra localidad, que está desarrollando una actividad bastante interesante y que está trabajando con un grupo de personas que tienen discapacidad de cualquier índole o de cualquier tipo y en unos fines muy concretos que no se estaban cubriendo actualmente en nuestro pueblo, pues ya tienen ese local y ya pueden desarrollar plenamente las actividades que tenían programadas y que tenían planteadas hacer durante todo este año. Por lo tanto, pues es un ejemplo más de cosas que se pueden hacer por un partido político desde la oposición y que nosotros venimos diciendo pues desde que estamos en oposición prácticamente, que vuelvo a insistir, son cosas que se pueden hacer por los partidos políticos, son cosas que se pueden hacer cada uno en el ámbito de actuación en el que le toca, y a nosotros, pues actualmente que nos toca estar en oposición, pues estamos trabajando por nuestro pueblo, estamos trabajando por nuestra ciudad, estamos trabajando por la gente de nuestro pueblo, que es al final pues lo que nos mueve, ¿no? Y de esa forma, pues estamos consiguiendo también que colectivos de nuestra localidad y que ciudadanos de nuestra localidad pues tengan una mejor situación que la que tienen actualmente. Como eso, pues hay otros muchos ejemplos y hay otras muchas actividades que se están haciendo por parte de este grupo, del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique. Y entre otras, pues en su día presentamos varias mociones, una de ellas iba encaminada a que se le dotara de contenido a Provisa, que se trabajara desde Provisa en un ámbito muy concreto y que estaba ocasionando muchísimos problemas a la gente de nuestro pueblo, que era el tema de el tema de las hipotecas y de los desahucios, pues bueno, se presentó una moción en el Ayuntamiento de Ubrique para que se asesorara a las personas que necesitaran un asesoramiento en ese tema y en ese ámbito tan concreto, y presentamos la moción y se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos. Como eso, pues también se presentó en su momento otra que también consideramos que estaba presentando o que estaba prestando un servicio bastante interesante en nuestro pueblo, que era el Club de Empleo. El Club de Empleo consideramos que es un ente o que es una entidad que está prestando un servicio importante a los parados de nuestra localidad. Y bueno, como no podía ser de otra forma, presentamos una moción encaminada a que se mantuviera el Club de Empleo. Todos sabemos que por parte de la Diputación se querían quitar los diferentes clubes de empleo que había en la sierra, en nuestra provincia en concreto, y entre ellos estaba el de Ubrique. Pues presentamos nosotros esa moción en la que se pedía que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se luchara para que el club de empleo se continuara y que estuviera actualmente en nuestra localidad y que siguiera prestándose ese servicio a los ubriqueños, porque creemos que es un servicio importante el que se está prestando a los ubriqueños a través del club de empleo. Y bueno, pues presentamos esa moción y se consiguió el apoyo de todos los grupos políticos. Y por entrar un poco más en detalle, mi compañera María Jesús pues también va a hacer alguna que otra apreciación al respecto, y siguiendo con este mismo tema, ¿no? Bueno, en relación al Club de Empleo, como decía mi compañero, es que nosotros presentamos una moción para que, bueno, en tanto en cuanto la Diputación no optara por volverlo a reanudar temporalmente y hasta que no se pusiera las oficinas del CITE, pues que lo mantuviera el Ayuntamiento, ¿no? Porque se cerró de un día para otro la oficina del Club de Empleo. Y bueno, pues en principio las oficinas que se iban a crear por parte de la Confederación de Empresarios, esto, como decimos, esta oficina CITE, pues se iban a crear para atender o para tener las mismas funciones que el Club de Empleo, es lo primero que se nos vendió, y resulta que se nos ha mentido. Se nos ha mentido porque, bueno, lo que nos encontramos ahora es que cuando se están haciendo las bases de selección, se han sacado las bases de selección del personal que va a atender a estas oficinas, pues no cumple con lo que en primer lugar se estuvo hablando. Entonces, nosotros estuvimos ayer en una junta de portavoces en la que el Partido Andalucista le proponía a los demás grupos que se volviera a hacer una moción conjunta por todos los partidos y que se le instara a la Diputación de que reanudara este servicio, que es tan importante porque está atendiendo, como decía mi compañero, a los desempleados de Ubrique, y que, bueno, que los desempleados de Ubrique cuando van al SAE, desgraciadamente, pues no encuentran un empleo porque no funcionan como tienen que funcionar, ¿no? Y bueno, pues la respuesta de nuestro señor alcalde pues fue que bueno, pues que no tenía conocimiento de que los CITE no fueran a atender nada más que a los alumnos del Plan Crece, que es en principio lo que pone en estas bases, que los alumnos que están adscritos a este proyecto de empleo, pues son los únicos que van a ser atendidos por esta oficina, pero es que además, según informaciones nuestras, no solamente es que se vayan a ser atendidos solamente ese colectivo, es que además no va a estar aquí permanentemente, o sea que la persona que esté desempeñando estas funciones en el CITE va a estar rotando por todos los pueblos, entonces que tampoco va a ser un servicio permanente. Y bueno, si solamente se va a atender a aquellas personas dentro de un plan que va a ser seleccionado por el ayuntamiento, a aquellas personas que solamente van a tener un mínimo de ingresos para montar un negocio, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tienen ingresos para montar un negocio, que tienen familias y personas a cargo suya y están buscando un empleo? Porque ahora mismo, que todos sepamos, las empresas marroquineras de la localidad contactan con el Club de Empleo para maquinistas, oficiales y, vamos, no lo tengo que decir yo, lo sabe aquí los componentes de Radio Ubrique, que dicen el boletín semanalmente, ¿no? Y se dice por Radio Ubrique, no solamente las ofertas de aquí del pueblo, sino también de fuera, o sea que se está haciendo un trabajo importante. Y bueno, pues el alcalde está ajeno a toda esta problemática. De hecho, ayer cuando planteábamos este problema, que no solamente lo planteamos ayer, sino que esto viene arrastrándolo de hace ya mucho tiempo, y también lo propuse en la comisión informativa del jueves pasado, pues está ajeno a toda esta problemática, y la única respuesta que tuvimos ayer fue dejarme que lo consulte con el IEDT. porque no sé nada de esto, ni tengo conocimiento de esto, cuando él debe de tener conocimiento de las cosas que se van a poner en el pueblo porque es el alcalde y tiene que tener conocimiento de cuáles son las condiciones y cuáles van a ser las prerrogativas que van a tener los servicios que van a desempeñar otras administraciones en el pueblo de Ubrique. Entonces que nos encontramos con un alcalde que está ajeno a toda esta problemática, que o no sé si que está ajeno, o que no se entera, o que le da igual. La cuestión es que planteamos este problema una y otra vez y no tenemos solución por parte del alcalde. Es más, una de las promesas de nuestro señor alcalde a principio de legislatura en la toma de investidura fue de crear un servicio de orientación y de creación de empleo que coordinara el SAE, el CADE y el Club de Empleo. Y lo que estamos viendo es que Diputación quita el Club de Empleo, que es el único servicio que no funciona, pone el CITE, que hace las mismas funciones que el CADE, que está ahora mismo, que es la oficina que está por encima del paro, y son las mismas funciones que van a realizar. Entonces, que están duplicando servicios, unos prestados por la Junta de Andalucía y otros prestados por Diputación, pero el mismo servicio, y quitamos uno que sirve, que nos está funcionando y que nos presta una atención adecuada a las necesidades de los desempleados. Y bueno, nosotros lo que pedimos desde el Partido Andalucista, desde luego, es que se reflexione sobre el tema y que se pongan las pautas a seguir y bueno, y un poco el que se solucionen los temas. Hombre, sobre todo, nosotros lo que planteamos aquí en este tema en concreto es que se está generando un gasto al ayuntamiento que no tenía por qué soportar el ayuntamiento. Y no tenía por qué soportarlo porque, entre otras cosas, pues este club de empleo, los gastos que ocasionaba estaban soportados por otra administración anteriormente. Y ahora, pues con este cambio, resulta que es el ayuntamiento el que está a día de hoy soportando todos los costes que tiene el club de empleo. Pero no es solamente eso, sino que hay un cambio de concepto. Antes, el concepto era que se estaba asesorando a los desempleados y se les estaba facilitando la inserción de estas personas que estaban en esta situación, ¿no? Y actualmente, con las noticias que se tienen que de los fines que va a tener el CITES, pues se cambia radicalmente, ¿no? Y ahora es un organismo de asesoramiento, no a los desempleados, sino a los emprendedores. Entonces el concepto cambia radicalmente. Ya no estamos hablando de un club de empleo. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Y bueno, a nosotros, los miembros del Partido Andalucista, pues nos preocupaba esto y quisimos lanzar debate en su momento en el Pleno para que todos los grupos pues dieran su opinión al respecto. Y todos apoyaron la moción. Y la moción decía muy clarito, tenía tres puntos de acuerdo. El primero era que se instara a la Diputación a que se continuara con los servicios del Club de Empleo aquí en nuestro pueblo. Y segundo, que mientras tanto, de forma transitoria, no de forma definitiva, sino hasta tanto que venga aquí ese servicio, pues que el Ayuntamiento de Ubrique sea el que pague los servicios que se estén prestando, pero de forma transitoria. El problema, pues que de forma transitoria llevamos ya un montón de meses y esta situación, que en un momento dado se prevé como algo temporal, se está convirtiendo en algo permanente y creemos que no es algo que tenga que soportar el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues ese era nuestro criterio, esa fue la moción que se aprobó en su día y por parte del Ayuntamiento pues no se hace absolutamente nada para intentar solucionar o para intentar solventar este problema. Como eso, pues tenemos bastantes ejemplos al respecto, ¿no? Hay un dato muy simple y es el tema de la bolsa de empleo. Con este tema tenemos exactamente el mismo problema. La dejadez que se está haciendo por parte del equipo de gobierno de no afrontar los problemas de frente, no coger los problemas de cara, sino que espera, un día por otro lo estamos estudiando, seguimos estudiando y al final, cuando llega el examen, pues resulta que suspenden. ¿Cuál es el problema que se están encontrando ahora? Pues bueno, resulta que salen unas bases para inscribirse en la bolsa de trabajo, que hay muchísima gente que por desconocimiento o por el motivo que sea presentan las solicitudes, no, pero por cierto, se echó la solicitud en pleno agosto, vamos, pues, que es lo peor, que encima abren la bolsa en agosto. Pues resulta que presentan la documentación en el mes de agosto y en vez de darle un plazo para que subsanen los errores que haya podido haber o notificarle que había algún error y que subsanen esos errores, pues nos esperamos al mes de enero, a finales de enero, para pedirle la documentación a las personas que la habían presentado de forma deficiente. Esto me parece ridículo y me parece que es una dejadez total y absoluta. Y ahora nos encontramos con el problema de que tienen que contratar a determinadas personas para cualquier programa. ¿Y qué criterio aplicamos? ¿El de la bolsa de trabajo o no la bolsa de trabajo? ¿Y a quién llamamos? ¿A la gente que ha presentado toda la documentación o a la que le falta documentación la descartamos directamente? Porque no es justo que haya personas que se le haya olvidado, por ejemplo, presentar una copia del DNI y que haya presentado toda la documentación y por ese trámite, simple y llanamente, pues no tenga acceso a la bolsa de trabajo. Y esto se podía haber requerido desde el mes de agosto sin ningún problema. Y tenían que haberlo requerido en el mes de agosto o en el mes de septiembre, todo lo más. Pues no, nos esperamos a enero y ahora, a la hora de contratar, ¿qué criterio seguimos? ¿Cómo lo hacemos? Y ese es el problema que nos estamos encontrando actualmente en el ayuntamiento. Nos parece que así las cosas no pueden funcionar. Y no pueden funcionar porque hay que ser lo más ágil posible y no se puede ralentizar esta situación tanto como para pegarse 4 meses para requerirle a cualquier persona que, oye, es que se te ha olvidado el DNI, o que se te ha olvidado la declaración de la renta, o que se te ha olvidado cualquier otra documentación que no aportará en su momento. Y el problema es que esos defectos son subsanables y que una vez que se requiere por parte del ayuntamiento, pues esta persona tiene un plazo de 10 días, lo entrega y no pasa absolutamente nada. Pero estamos ralentizando más y ahora nos encontramos con el problema de que hace falta que se contrate a determinadas personas y no podemos seguir los criterios de la bolsa o no podemos baremar según los criterios de la bolsa, entre otras cosas, por ese problema que han generado de forma artificial los miembros de este equipo de gobierno. A nosotros estas actitudes pues nos preocupan muchísimo, ¿no? Y ahora no puedes venir con esa bulla o con esas prisas que tienen y que le entran de un día para otro. Exactamente lo mismo que con el club de empleo. Está pasando, empiezan, que si sí, que si no, de forma transitoria, espérate, que estamos estudiando, que para allá, que para acá, que al final se nos pasan todos los plazos, se nos va el tiempo, pasan los años, y ellos que están allí muy cómodos, y los que lo están sufriendo, pues en realidad lo están sufriendo los ciudadanos de nuestro pueblo, en realidad lo están sufriendo todos los parados de nuestra localidad, que no pueden acceder, y ojo, no estamos diciendo que las competencias de empleo sean del ayuntamiento, ni ningún tipo de tonterías por el estilo, sino que estamos diciendo que el ayuntamiento tiene que agilizar los procedimientos y si tiene posibilidad de solucionarle el problema a 4, a 5 o a 10 personas, pues tiene la obligación y el deber de solucionárselo. Y una forma de solucionárselo es agilizar en este tipo de cosas para a la hora de tener que contratar, pues tener claro los criterios. Porque nos podemos encontrar con que, bueno, lo vamos a hacer a través de un informe de asuntos sociales. Vale, estupendo. Se presenta un informe de asuntos sociales dice que es apto o no apto, pero dentro de los que son aptos, ¿quién está más necesitado? ¿El que tiene 2 niños o el que tiene 1? Yo lo tengo muy claro, pero es que sobre eso no se pronuncia el informe de asuntos sociales. Hay que establecer otra serie de criterios, y esos criterios se establecían en la bolsa de trabajo que se aprobó en su momento. Lo único que hay que hacer es baremarlo y poner el orden. Y una vez que está establecido ese orden, pues empiezas a contratar en función de ese listado. Pero como ese orden no se puede completar porque resulta que hay personas que no entregaron la documentación y desde el ayuntamiento no se les ha requerido, pues nos encontramos con un problema. Y nos encontramos con un problema ahora de establecer qué criterio, de baremar a la bulla y de hacerlo todo deprisa y corriendo, como siempre se hace en este ayuntamiento desde que está gobernando el Partido Popular, lo cual nos parece una situación pues bastante esperpéntica y bastante ridícula, porque lo que están haciendo es agravar los problemas de los ciudadanos de nuestro pueblo en vez de solucionarlos. Pero yo creo, sinceramente, que son listos, en el fondo son listos, porque, hombre, nos están dando parejinones desde agosto, después de que lleva la bolsa de trabajo, ya consensuada por todos los grupos de la oposición, y llevan desde agosto, como tú dices, requiriéndole documentación a la gente y no la abren. Y eso quiere decir una cosa, que hoy contrato a este y mañana contrato a qué. Y hoy me escudo en que tengo un informe social, cuando el informe social solamente dice que es apto para trabajar o que puede trabajar, pero no te dice que contrate antes aquel o aquella. Y o atiendo en la concejalía de personal a una persona, les digo que vaya a asuntos sociales y que le hagan un informe. Entonces, que en el fondo son listos, porque están haciendo lo que les da la gana. Nos están dando pares y nones, están contratando como les da la gana y encima están confundiendo a la gente. Porque de todos sabemos que van gente a la concejalía, que los atiende Pepi, que Pepi le dice una cosa, que van después a alcaldía y en alcaldía se le dice otra. La descoordinación que tienen, no sé si es descoordinación o como decía la concejal de personal a un ciudadano, que bueno, que es que el alcalde no sabe ni entiende de nada de personal. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Nos están dando pares y nones en todos los asuntos. Y cuando les da la gana hacen las cosas y cuando les da la gana no las hacen. Entonces, que bueno, nos parece cuanto menos de que nos están tomando el pelo, vaya. No solamente a nosotros, sino también a los ubriqueños. Sobre todo ahí el problema es que hay una falta de criterio bastante importante. Y con estas cosas hay que ser lo más objetivo posible. Y la forma de ser objetivo y de ser claro y de ser transparente es simple y llanamente aplicando pues todas las cosas estas que hemos explicado anteriormente y que se soluciona pues baremando de una forma objetiva y estableciendo los criterios de forma coherente, ¿no? Siguiendo con lo que decíamos, pues nos encontramos con muchísimos problemas, y es que a este equipo de gobierno pues se le están acumulando las tareas y se le está acumulando el trabajo. Con la Escuela de Música tenemos exactamente el mismo problema que con las cosas a las que estamos aludiendo actualmente, ¿no? Resulta que tenemos ahí un problema con la Escuela de Música, que hay una falta de previsión total y absoluta, que se ocasionan o se originan una serie de problemas de forma artificial por parte de la concejal por haberse metido donde no se tiene que meter, porque, a ver, podemos estar equivocados o no, ¿no? Pero los criterios yo creo que los tiene que establecer el director de la Escuela de Música, que es el que conoce realmente cómo está la situación y cuáles son las particularidades, ¿no? Pues en vez de hacerse caso del director de la Escuela de Música o de las personas que saben, resulta que metemos allí cabeza, empieza a revolver, lo cambia todo, y lo que antes tenía un cierto orden resulta que ahora está desordenado y empiezan los problemas a surgir, los padres a quejarse, los alumnos no están nada de contentos con esta situación. Para colmo, cuando tienes un problema que tienes que solucionar, resulta que la nueva dirección del centro pues no está aquí nada más que los viernes, un día a la semana o los lunes, y resulta que los problemas pueden surgirte un martes, un miércoles, un jueves y no está. Resulta que viene un fin de curso y la dirección pues tampoco está para evaluar si se está haciendo el trabajo bien o se está haciendo mal, porque la forma de tú tener conocimiento de lo que se está haciendo es simple y llanamente, pues, entre otras cosas, te vas a las audiciones y ves los resultados que están teniendo con cada profesor, los alumnos y demás. Pues bueno, pues ese es otro problema generado directamente por el equipo de gobierno, es incapaz de solucionarlo, agrava más la situación que se está viviendo y cada día la agrava aún más, y aquí no pasa nada. Y después resulta que viene a una comisión informativa y nos dicen que tenemos que aprobar urgentemente una ordenanza reguladora de las tasas, porque es que hay que modificar las tasas de forma urgente. Pues bueno, habrá que modificarlas de forma urgente o no, pero sobre todo lo más importante es sentarse y hablar sobre esas situaciones, que es lo que realmente tiene que hacer un equipo de gobierno si quiere consensuar o si quiere hablar algo con el resto de equipos de la oposición. Pues bueno, así funcionan, lo dejan, y resulta que de un día para otro se levantan, venga, corriendo, que tenemos que aprobarlo. Pues mire usted, en este momento hay que estudiarlo, hay que verlo, y si nos lo hubiera dado la documentación hace 7 meses, pues probablemente ahora podríamos pronunciarnos al respecto, pero como no nos lo ha dado, pues tenemos que sentarnos y tenemos que estudiar la situación. Como esa, pues habrá que hacer también un reglamento de organización y funcionamiento del centro, que ya ayer, después de mucho insistir y después de haber estado insistiendo por parte de todos los grupos políticos y por parte de los padres, porque aquí también hay que destacar que la Asociación de Padres y Madres de la Escuela de Música han hecho muchísimo hincapié en que querían un reglamento de organización y funcionamiento que estuviera ya acorde a los tiempos en los que estamos. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajarlo. Y bueno, pues ayer ya decidimos finalmente después de mucho tiempo insistiendo y después de mucho tiempo diciéndole que era necesaria esta reunión, ayer nos reunimos para sentar las bases y ya finalmente hemos quedado para una próxima reunión en la que estén pues todos los implicados en este centro educativo, tanto padres como profesores, como alumnos, como los diferentes grupos políticos que tenemos representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Esta situación, vuelvo a insistir, pues se podía haber solucionado y se podía haber evitado, pues si desde el primer problema que hubiera, bueno, para empezar, que no se hubieran generado los problemas, porque era tan fácil como que la dirección hubiera hecho su trabajo tal y como lo venía haciendo habitualmente y que no se ha generado ningún problema. Pero bueno, ya que tenemos el problema y ya que está generado el problema artificialmente por el equipo de gobierno, pues vamos a darle solución y vamos a sentarnos desde el momento en el que se empiezan a detectar los problemas. No, esperamos a última hora, a prisa y corriendo, y todo por hacer. Bueno, yo puedo dar más detalles de esta cuestión porque estuve en una de las reuniones con el AMPA y con el equipo de gobierno y junto con los grupos de la oposición, y lo que, bueno, en primer lugar, pues la concejal echaba balones fuera, decía que ella lo único que estaba haciendo era arreglar una descoordinación entre ayuntamiento y escuela de música. Y bueno, lo que me parece es que la escuela de música siempre ha funcionado, nunca ha dado problemas. Y bueno, sí que puede a lo mejor haber tenido una falta de reglamento de funcionamiento, pero bueno, tampoco ha sido tan importante porque realmente los profesores siempre han estado implicados en esta escuela de música, siempre han atendido desde la primera hora a la hora de llevar la matrícula a los padres, siempre la han atendido y le han dado la información, y este año, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique, se mandaba una orden a los profesores de la escuela de música de que no dieran información alguna a los padres. Después, por otro lado, puso un panfleto pegado en la pared con las tasas que se iban a cobrar. Cuando a los padres les pareció mal, porque era una cantidad bastante elevada la tasa que estaba regular, pues subieron al ayuntamiento, decidió dejarlas de cobrar. Después puso una tasa por el coro de voces blancas de 12 euros. Subieron los padres y le dijo que no, que 6, después que era gratis. Después vino el director a la radio y que era gratis. Después, cuando hubo una segunda reunión con los padres, no, que 6 euros. A unos les ha cobrado y a otros no. Es que esto es como un elefante en una cacharrería. Ha entrado y ha querido imponer su criterio sin contar con la opinión de los que ya estaban trabajando y llevan trabajando durante todos estos años atrás en la escuela de música. Y bueno, y formando lo que ha formado, porque realmente es que ni siquiera, fíjate, si funcionaba bien la escuela de música, que ni siquiera el AMPA estaba constituido. Cuando una escuela funciona y todos los problemas se solucionan día a día, y pues claro, pues los padres nunca han tenido a lo mejor necesidad de tener el AMPA constituido. Ahora que se ha formado, la que se ha formado, pues sí, que se ha constituido, y muy bien constituida. Yo estoy a favor de que se constituya, que tengan una representación en el consejo escolar y que se conforme el consejo escolar. Y bueno, pues es que esto es pues como todos los temas. Yo quiero hacer las cosas corriendo y deprisa y con mi criterio y imponiendo las cosas, y tiene que ser sí o sí, y si no, no vale. Y bueno, es la impresión que teníamos allí los padres y los demás grupos de la oposición en aquella reunión, que se le decían las cosas, y bueno, pues la concejala de cultura era como, a mí me vais a vender a mí la película ahora, a mí me vais a decir lo que tengo que hacer. Pues ya hablaremos, pues ya, pero bueno, entonces ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Esto es un servicio que se está prestando desde el ayuntamiento, que siempre ha funcionado, y bueno, ahora tú, si quieres cambiarlo, pues al menos escucha todas las partes, nos ponemos de acuerdo, y bueno, y se saca una cosa distinta o un poco más con el criterio que tú quieras. Lo que tú no puedes llegar, como digo, como un elefante en una cacharrería queriéndolo poner todo como tú quieres, porque es que eso no puede ser. Primero, porque no conoce la escuela de música. Segundo, que en aquella reunión nos decía que ni siquiera conocía lo que eran unas ordenanzas. Así, como te lo digo, Rocío, ni siquiera conocía lo que eran unas ordenanzas. Que yo, cuando dijo aquello, me quedé patidifusa, vamos. Que tú después de... Porque, bueno, cualquier equipo de gobierno que llega y tiene un desconocimiento sobre las materias administrativas o de un ayuntamiento, pues tiene esos 100 días para ponerse al día. Pero que tú después de 2 años, que tengamos una reunión con padre, y me digas que es que no tienes conocimiento de las ordenanzas... Yo es que me quedo, vamos. A lo mejor es porque no han aprobado una ordenanza fiscal en este tiempo. Y bueno, y hablando de ordenanza, yo también en la reunión de portavoces se nos presentaba un modelo de presupuesto a los demás grupos de la oposición. Y a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque nos presentaron un borrador descuadrado, con déficit, deficitario. O sea, no tenían los suficientes ingresos como para contemplar todos los gastos que llevaban en ese borrado. ¿Qué esperan? ¿Que los grupos de la oposición les digamos dónde tenemos que recortar? ¿O de dónde tienen que sacar dinero? Porque me parece que si ya se contempla que la PIE, que son la PIE y la PICA, han bajado y que todos los programas de bienestar social de Diputación y desde la Junta de Andalucía se han recortado en esas subvenciones, ¿cómo pretenden afrontar los gastos que ellos pretenden afrontar? Quiero decir, si tú presentas a los grupos de la oposición un borrador, qué menos que lo tengas cuadrado. Y después los grupos de la oposición podremos decir, pues nos gusta más esto, nos gusta más aquello, pues pon más dinero aquí en esta partida o ponlo en esta. Que bueno, y la falta de información, porque preguntamos muchas cosas que bueno, incluso uno de los componentes o compañeros de los grupos del grupo de la oposición, pues decía que al menos se nos presentara un borrador de presupuesto que partida por partida se nos explicara un poco en qué consistía, porque es que había muchas cosas, bueno, algunas partidas desorbitadas, que bueno, que no tenían aplicación alguna y otras que bajaban repentinamente. De esto lo que sí nos da pie es a que están improvisando, ¿no? Y que en la reunión esa pues prácticamente no la prepararon ni nada de nada. Porque entre otras cosas, además de lo que está comentando mi compañera, también había varios errores de cálculo que nos reconocieron allí. Dice, no, esto es que había un problema y esto no es así, esto al final va a ser de otra forma. Bueno, pues entonces ¿por qué no nos lo da ya definitivamente? Pues bueno, probablemente es que la hayan improvisado, que todo deprisa y corriendo, como decía anteriormente, que se han acordado hace dos días que tenían que aprobar los presupuestos ya antes de nada y nos han presentado eso. De todas formas, nosotros, con respecto a esto, volvemos a adelantar lo mismo que estábamos o que dijimos en el anterior presupuesto. Nosotros en el anterior presupuesto del año 2013 teníamos muy claro que había que hacer, y termino tal y como empecé, ¿no? Que había que hacer lo que nosotros considerábamos que era mejor para Ubrique y lo que nosotros teníamos incluido en nuestro proyecto y en nuestro programa. Nosotros en nuestro programa pues teníamos una serie de cosas que creemos que tienen que estar recogidas en los presupuestos y eso era simple y llanamente lo que se le exigía a este equipo de gobierno del Partido Popular. Y actualmente pues nuestra postura va a ser exactamente la misma, pero con una diferencia. Hemos sido testigos de que en estos años el alcalde siempre se escudaba en que no tenía presupuestos y que por eso no podía hacer absolutamente nada. Pues bueno, nosotros ya en el pleno del presupuesto del año 2013 dijimos que nos íbamos a abstener y actualmente en el pleno del año 2014 también nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener, pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir diciendo lo que creemos que es más importante, ni aportando las cuestiones que nosotros creemos que son más interesantes para nuestro pueblo. Porque nosotros nos presentamos, como digo, con un programa y nosotros queremos que este presupuesto sirva a los ubriqueños para que salgamos de la crisis y para que podamos salir para adelante de todo, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros vamos a seguir aportando nuestra opinión y nosotros, pues desde el Partido Andalucista, vamos a seguir luchando por nuestro pueblo, que es al final lo que nos mueve y por lo que nos presentamos a las elecciones. Y este va a ser nuestro planteamiento. Nos vamos a abstener, pero diciendo todas y cada una de las cosas que nosotros creemos que son importantes y que son interesantes, entre otras, pues tal y como dijimos en el anterior pleno, los 100.000 euros estos que había que aportar para un plan de desempleados, los 50.000 euros al final que se redujo a la mitad por parte de este equipo de gobierno de las ayudas sociales extraordinarias y otra serie de partidas como el plan de emprendedores que consideramos que eran prioritarias y que seguimos considerando que son prioritarias en nuestro pueblo para salir de la situación en la que nos encontramos. 12:39 minutos, no nos pasamos del tiempo establecido en el espacio de política local y tenemos que despedirlo. Agradecemos a José Andrés Bautista y a María Jesús Pérez que nos hayan atendido hoy en este espacio. Gracias a ustedes.